sale de noche y se acuesta de mañana, que sale de noche y se acuesta de mañana. Ella sale la semana con el flaco Montacu, lagarto atorrante, terrible de guachaca. Se pone guayabera, se arregla la capacha, va pa' la esquina, le silba la guacha y se tira un pasito de cumbia. Cumbia buena, la baila, la rusa también, la morena, la negra, la crepa también, la colorina. Tuga, tuga, tuga, el terror de la vecina. Oye, mi guaya, vámonos pa'l cine, a ver la estrella arriba de los delfines. Porque la cumbia mata la pena, bailemos apretadito arriba de la ballena. Pasan los días, yo me pongo viejo, mi corazón loquito como los cangrejos. Vamos pa' la playa con los maipusinos, mi guaya, yo te invito un melón con vino. Caballero, señorita, esta es la historia de una tortuguita que sale de noche y se acuesta de mañana, que sale de noche y se acuesta de mañana. Ella sale la semana con el flaco Montacu, lagarto atorrante, terrible de guachaca. Se pone guayabera, se arregla la capacha, va pa' la esquina, le silba la guacha, le tira un pasito de cumbia. Ay, de la cumbia buena, la baila la rusa, también la morena, la negra, la crepa, también la colorina. Tuga, tuga, tuga, el terror de la vecina. Oye, mi guaya, vámonos pa'l cine, a ver la estrella arriba de los delfines. Porque la cumbia mata la pena, bailemos apretadito arriba de la ballena. Pasan los días, yo me pongo viejo, mi corazón rojito como los cangrejos. Vamos pa' la playa con los maipusinos, mi guaya, yo te invito un melón con vino. También la morena, la negra, la crespa, también la colorina. Tuga, tuga, tuga, el terror de la vecina. Oye, mi guaya, vámonos pa'l cine, a ver la estrella arriba de los delfines. Porque la cumbia mata la pena, bailemos apretadito arriba de la ballena. Pasan los días, yo me pongo viejo, mi corazón rojito como los cangrejos. Vamos pa' la playa con los maipusinos, mi guaya, yo te invito un melón con vino. Yo tengo una tortuga vacilona, le silba la flaca también a la guatona, le silba la flaca también a la guatona. Yo tengo una tortuga vacilona, yo tengo una tortuga vacilona, le silba la flaca también a la guatona, le silba la flaca también a la guatona. Y se tira un pasito de cumbia. Oye, mi guacha, vámonos pa'l cine, a ver la estrella arriba de los delfines. Porque la cumbia mata la pena, bailamos apretadito arriba de la ballena. Pasan los días, yo me pongo viejo, mi corazón rojito como los cangrejos. Vamos pa' la playa con los maipusinos, mi guacha, yo te invito, me lo pongo.